No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más. ¿Vamos con mensaje? ¿Vamos con mensaje? ¿O qué? Hola. Mira que vino. Buen feriado a todos. Marcelo Aliberti, ¿dónde estás? Mirá, Alpe, que vos tenés una participación ahí, ¿eh? Justo ayer que hablamos... Sí, están en concentrado. ¿Qué feriado es hoy, Marcelo? Sí, feriado, sí. El día de la... El 8, ¿no? Sí, el 8. ¿Qué? Hay que armar el arbolito. El feriado de armar el arbolito no es. ¿No es para armar el arbolito? Sí. Sí, claro. Hoy hay que armar el arbolito, ¿no? Es verdad, ¿eh? Para armar el ahí estaban en la tele armando el arbolito y poniéndole a una banana, pasándole un secador armé. De pelo. Ya lo armé. Yo les cuento que es muy buen programa. Bueno, es la Argentina que se viene. Es la Argentina que se viene, muchacho. Sí. En el Ultra K, en el canal Ultra K, C5N, ¿eh? Están secando bananas en el Ya C5N. Empezamos a secar bananas en C5N. Están secando bananas. Bueno. Ah, es del campo. ¿Va a seguir siendo esto acá? El campo, vemos un uniforme del campo. Ah, el vengo del campo. ¿Punto de campo? ¿Eh? ¿No se nota? Sí, recontra. ¿Va a seguir siendo? Sí, recontra. Banana acá. Claro. ¿Es con el fondo del campo? Sí, del campo. Bueno, silencio. Me presento. Bueno, y para saber qué pasa en el mercado de Liniers, entrada de ganado, valores, tendencias y demás, la presencia de un especialista en estos temas... Sí. La presencia con el informe del campo, para saber qué pasa con el mundo agropecuario. Sí. Marcelo Aliberti. ¡Oh! Bienvenido, Marcelo. Bienvenido, buenas. Marcelo. Buenas y santas, paisanos. Chicos. Aro. Bueno. Y por las dudas voy a agregar un aro más. Aro. Hacía falta un aro más. Son tres aros. Aro. Y le agrego otro. Y les digo. Bueno, no aparece gaucho, además. Vengo... A ver, bueno, viene una, digo, copla, un... sí, una copla. ¿Vos? Vengo de la Pampa Agreste, donde en los charcos me mojo, donde la soja y el sojo se enamoran del poroto, donde los gauchos en moto llegan al rancho apurados para cocinar ese asado que se compraron en Coto. Pero un aviso, hay jura de... Es una pavada. En el campo, el tipo no llega, el gaucho no va en moto, no va a Coto. Bueno, hay jura. Bueno, está bien. Hay jura, viejo, ¿cómo está la paisanada, caracho? Bien. ¡Juira! No le ¡juira! ¿Qué juira? ¡Juira! ¡Grita juira! Se hace el gaucho, no hay nada para gritarle juira. Allá dicen juira, juira todo el tiempo. Bueno. Me encantó eso. Estamos bien, Marcelo. Hay una mosca, hay una mosca, ¿verdad? Yo te digo una cosa. ¡Juira! ¡Juira! ¡Afuera! Por favor. Leche, yo te digo una cosa, que vengas a hablar del campo, no te convierta en un hombre de campo. ¿Ah, no? Que además no pareces un hombre de campo, Marcelo. Como en La Pampa es la ley, andar cansado con yute. Pará, esto también es un verso. Sí, otra copla, hoy traje muchas coplas. A ver, bueno, va. Como en La Pampa es la ley, andar calzado con yute. Ajá. Me compré una Alpargate. Alpargate. Y espero que a vos te guste. No, está bien. Mirá los escúchame, mirá los Alpargate que me compré, Carlos. ¿Por qué? Son de yute de fute. De fuste. Si querés, un fuste. ¿Cómo tenés? No me rimas. Me cansás, Marcelo. Doble fute. Por favor, son de yute. ¿Qué quiere que hagamos una fiesta? Que... dice el otro tarado. Ahí está. ¿Quiere que hagamos una fiesta? Son de yute y vaya que lo son, viejo. Bueno. Estas alpargatas ya son todo un clásico. Sí, es cierto. Alpargatas que dejan una huella, una marca. Una marca de radio. No, no, te van a aplaudir todo. Te van a aplaudir todo. Hasta las alpargatas, bueno. Bueno. Yo te digo, está bien que tengas alpargata de yute, pero tampoco tener alpargata de yute te convierte en un gaucho, Marcelito. Bueno, a todas luces que no, Carlos. Ah, bueno. Empero, habrá de decirse que no me animé a comprarme la clásica bombacha. No. Porque pienso, me imagino, y me incomoda de manera superlativa la situación de tener que locutar. Señor vendedor, ¿me da una bombacha como para mí? Y sí, es raro. Y pero si el tipo va a saber, yo te entiendo lo que decís, pero si el tipo igual va a saber que te querés comprar una bombacha de campo, Marcelo, ¿cuál es el problema? ¿Entrás en una casa? Perdón, porque acá parece que somos todos superados. A ver, Barra, pedí una bombacha como para vos, a ver si te animás. ¿Qué ¿Qué problema hay? Yo, ¿qué problema? La pido. Digo, señor, ¿no tendría una bombacha como para mí? Así, no tendría. Y quedaste con un gordo travesti, digamos. Te lo digo sin ambaje. Sin ambaje, te lo digo. No me lo digas sin ambaje. Quedé con un gordo travesti comprando una bombacha. O sea, nunca vayas a comprarte una bombacha de campo, en serio. La verdad es que la pedís de una manera que no suena gaucho, barra. Es una cuestión de género. Por favor, a todos, a Perín, sobre todo, que tendría que estar de mi lado. Seamos serios. ¿De quién me están hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué me están diciendo? Mira, Carlos, con la bombacha, con el fute, el género, el gordo travesti. Claro. ¿Viste? Carlos, bueno, es que no hay gaucho travesti en nuestra pampa cerril, Carlos. No hay gaucho travesti. Pero no es que el travestismo campero y agrotraba... No está Lu, ¿no? No está Lu. Sigo, están aprovechando por eso. No es que me parezca mal eso. No. El travestismo agrotraba. Agrotraba no le parece mal. No le parece también, mal. Bueno, obviamente. Muy por el contrario, te digo. Muy por el contrario. Está bien. Estarían todos de acuerdo si en las pulperías pudieran verse algunas drag queens. ¿Drag queens? Sí, haciendo un show de transformismo. Las pulperías del campo. Mirá qué interesante. Porque el campo necesita una transformación a todas luces. Es una pavada. ¿Qué tiene que ver un drag queen en una pulpería con esto? Pero estamos hablando de cualquier cosa. Escuché el comentario de Marcelo que con sus aristas y bemoles es muy interesante. Sí, Alpe, pero me habla de drag queen en una pulpería. Gracias, don Alpe. Por favor. Y prosigo. Buah. Imaginemos una sociedad rural dirigida por una compañera del colectivo LGTB. Sí. ¿Me tengo que imaginar eso? Imaginemos. Si en lugar de un Luis Miguel Echevere fuese una drag, Juanita Echevere here. Echevere. Puede decir que Echevere hecho drag queen, como Juanita Echevere here. Echevere here. ¿Y qué? Estaríamos ante un cambio de fuste. Sí. Sí, bueno, pero... ¿Y si fuese onda dominatrix? Sería un cambio de fusta. ¿A usted le parece que tiene un mínimo de seriedad? Muy atinado, muy atinado. Cierra todo. Pero de verdad, yo le pregunto de verdad, ¿a alguien le parece lógico que si Echevere fuese una drag queen, las cosas serían mejores para el campo? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que además, definitivamente sí. ¿Por qué sí? La madre del queen reaccionario siempre sería como un cambio. Una flexibilización. Además, es verdad que da más drag queen. ¿Tendrían derecho en el campo? Sí, Echevere que Biolcati, por ejemplo. Escúchame, Carlos. Sería parte de una minoría. Es verdad que Biolcati no da de la queen, Echevere por ahí sí, pero no tiene nada que ver. Si fuera la Biolcati, sería otra cosa. Ahí está. No sé, bueno. Cotija tú. Cotejá tus preconceptos, Carlos. Bueno. Estás pensando con ideas que no tienen probanza alguna. No tienen probanza. Y vaya que no la tienes. ¿Por qué digo yo? ¿Por qué no hablamos, ya que estamos? Sí. De lo que está pasando de verdad en el campo, viejo. Las retenciones, el aumento injustificado de los precios, la venta del grano que no vendieron, las exportadoras que están manipulando el mercado y hacen lo que quieren. En un todo de acuerdo. Bien. Bueno, vamos. Empero, es menester ir a los auspicios. Es menester. No. Si el paisano Abela me revolea una cortina, ganejo, dale. Ahí va. El charango este es genial. Auspician el informe agropecuario de Marcelo Ariberti. Carbón de leña, memoria del fuego. Para el parrillero latinoamericano. Memoria del fuego, para encender la mecha de la revolución y comerse un asado en libertad. Excelente, ¿no? Es una falta de respeto. Contra las chinches verdes, fumigue su campo con el Che Chinche. Otra falta de respeto. El exterminador de parásitos que atacan su cosecha comunitaria. El Che Chinche, el único que acaba con el enemigo del campo popular. Es una vergüenza. No, ¿qué querés? Todo de Monsanto, querés vos. Por una noche con amigos. La tijereta, querés. A ver, ¿qué? Para una noche con amigos. Pulpería Bar Restó, El Cotejo. El Cotejo. ¿Pulpería Bar Restó? Bar Restó. Bueno. Empanadas caseras, churrascos caseros. Churrascos caseros, qué rico. Bien, churrascos caseros. Está bueno, está bueno. Tragos caseros. ¿Tragos caseros? Tragos caseros. Interesa, Pulpería Bar Restó, El Cotejo. De 18 a 20, happy hour de empanadas y ginebra llave. Por favor, por favor. Vení al Cotejo, la pulpería de Adrián Gargiulo. Tiene que ver, Adrián, de verdad. Tiene Adrián tenga al Zulo una pulpería. Carlos, churrasco casero. No, está bien, churrasco casero, pero es una pavada. Qué bien que gana la gente de Liberty que se puede poner su propio negocio. Puso una pulpería, Adrián Garzulo. Sí, sí, bueno. Pues le mando un abrazo fuerte y un día tenemos que pasar. Tenemos que ir para allá. Escuchemos una cosa, ¿se terminaron los auspicios? Sí. Bueno, yo no quiero ser el antipático acá, pero vas a hablar. Entonces. Bueno, pero vas a hablar de cómo está el campo o no, bueno, vas a hablar. Aquí estás en contra de los auspicios. No, ahora, no, pero ahí hay está. Que conseguir están pasando cosas. Privado, Carlos. Garzulo se puso una pulpería. Claro. Está bien, pero tiene que hablar de la. Ay, pero vos arrancás la frase diciendo no quiero ser antipático, es porque vas a ser antipático. Bueno, claro, porque están todos en la pavada y en el campo hay, están pasando muchas cosas. Sí. Retenciones, aumentos, pasa de todo, loco. Bien. Hablemos de eso. Pero, y enhorabuena que descubrí esta temática que quizá otro. Otros la hayan ocultado. No, otros, no otros, otros la hayan ocultado. Otros y otros, ¿no es? No, flaco, no. Otros son ellas. Claro. Por favor, no hagamos mierda de idioma. Bueno, ¿qué ocultaron? ¿Qué temática? Debiéremos de tocar el tema de la mulita del campo. No, no quiero que hables de la mulita, Marcelo. Bueno, no me importa pagar el costo que sea, Carlos, no me importa. ¿Qué costo? Yo no me achico, te digo. No, es que te achicas. Bueno. No me achico y si tengo que hablar de la mulita del campo, hablo de la mulita del campo. Pero no hace falta, ¿para qué vas a...? No quiero que hablar de la mulita, No te asustes, viejo. Yo no me hago cargo. ¿Cómo? Yo me hago cargo y por más que me presiones voy a decir mi verdad. Pero, ¿para qué verdad con la mulita? Dejalo, no, siempre con la verdad. Yo te banco, Marcelo. No hay que callarse las cosas. Por más que te aprieten y te quieran asustar. Ay, claro. ¿Qué verdad de la mulita del campo? ¿Cuál es? Gracias, paisano. Por favor. Y a eso le digo, amigos míos, amicus curiae, amigos curiosos. No, amicus curiae no es amigo curioso, ya lo dijimos. ¿Qué es? No, bueno. ¿Qué? A ver qué significa, sí, amigo. Sí, no sé, está bien. Le digo que la mulita es un animal que viene con cáscara. Cáscara durácea, que es menester quitar antes de comerse la mulita. Sí, sí, claro. Y sí, porque es dura. Sí, claro. Porque es más dura que un reggianito. Sí, claro. Que es un queso duro de roer. No, es un hueso duro de roer. El dicho es un hueso duro de roer. El queso duro de roer no es un dicho. Sí, pero aunque el queso sea duro, el dicho no es un queso duro de roer. Ah, las ratas no roen. Ahí está. Sí, ¿y los ratones? Pero el dicho, los refranes populares. Es un queso. No, pues, estás... Y no comen queso. Está bien, vale, tienes razón. Bueno, y en el caso de la mulita, trátase de una cáscara inmasticable. Sí, la verdad. Una cáscara inmasticable. Y sí, sí, es dura como una madera. Te lo digo yo, que gusto de comer todo con cáscara. ¿A vos gustás de comer todo? Gusto de comer todo con cáscara. Manzanas. Peras, duraznos, bueno, pilones, damascos, todo. ¿Y a dónde vamos? Pero si intentáramos comer la mulita con su cáscara extrínseca, porque se encuentra afuera del animal. Obvio, afuera. Sí. Afuera. Está por afuera, obvio, afuera. No tiene la cáscara adentro. Te fuere, y le fuere a cualquier... Una empresa impracticable. Pero obvio, a nadie se le ocurre, amigos, queridos, Marcelo, a nadie se le ocurre comerse la cáscara de la mulita, vamos, no. Marcelo. ¿Y vos, Barra, no te comes el pollo con la piel? Pero es otra cosa, no. A todas luces, mirá. Es otra cosa. A todas luces, el pollo prefiere tener una cáscara blanda, viejo. ¿Cómo prefiere tener una cáscara blanda? Porque usa cáscara de plumas. Claro. Claro. No, el pollo no usa cáscara de pluma. Estás en cualquiera, Carlos. No, no, no lo acepto. En este tema, No me gusta tu tono igual, como le estás hablando a Marcelo. Me pone nervioso. En este tema te quedaste afuera. Y para ir redondeando este análisis de la realidad del campo, les digo, hay que pelar la mulita. Y que cada uno pele su mulita porque nadie la va a pelar por vos. No. Claro. Te hago una pregunta, ¿dónde fue que me gustó mucho tu mensaje? Lee entre líneas. Cada uno. ¿Puede volver a decirlo? Que cada uno se pele su mulita porque nadie la va a pelar por vos. Bien. Bueno, ¿y dónde fue que mi único... ¿Dónde comiste mulita? ¿Dónde te dieron mulita para comer? No me dieron. ¿Cómo no? Pero me contaron cómo es. Todo esto es porque te contaron. Nunca viste una mulita asada, cocinada, sancochada, nada. Y bueno, te digo que como no tengo al tritempi. Claro. ¿Qué habla de la Segunda Guerra Mundial? Es porque estuvo ahí. No, claro. Se estudian esas cosas. Pero viene del campo, se hace el gaucho, se compró la alpargata. Vamos al cierre de esta sección, Pampa. ¿Te vas? Sí, me estoy yendo. Bueno, anda. Bueno, vamos con eso de Campanella. Esta es una sección pampanesca, te digo, agreste y agresti. Es agreste y agresti. Y agresti, sí. ¿Y? Campera y Campanella. Ah, por eso estabas con Campanella. Sí. No, a puro campo. No, es a puro campo. Sí, a puro campo. Dale, Ivy, no, te digo. Campera y dale, Campanella, Ivy, mandá. Ni agreste y agresti. Y te digo que esto fue. ¿Qué fue, Marcelo? El informe del campus de Marcelo Aliberti. Semillas, carozos y brotes de soja. Lombrices coloradas, gauchos, bichos, bolita, girasoles, mates y empanadas. El informe del campus de Marcelo Aliberti. Para saber de qué hablamos cuando el agro se vuelve un ogro. ¡No, no, no, no, no! Sí, no. Sí, sí. Cuando el grano se vuelve grone. No, no. Y cuando la estanciera se vuelve Hilux. Todo sobre el campus, productos de chacra. Dos de papa, una de huevo, medio de cebolla y verdurita. Ah, para la sopa. El informe de un paisano como vos, Marcelo Aliberti. ¡No sos paisano! El agroanálisis, que ya es todo un clásico de la radiofonía de la Pampa Argentina. Agroanálisis. Ay, Juna, qué gran informe, paisano. Sí, señor. Y a mí me encantó, Canejo. Me encantó. ¿A vos te encantó? Sí. Un aplauso para Marcelo. Vale. Se pide un aplauso. No, no, me encantó, gracias. Me pone de mal. La radio pública. Seguimos con Todos en Cuero.